la mañana, 33 minutos. Con esto que les decíamos antes de la pausa, seguimos recorriendo distintos departamentos donde la izquierda, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, está definiendo candidatos para las respectivas elecciones departamentales. En este caso estamos en contacto con Florida. Antonio Buday fue definido esta semana como el candidato de UPFT a la intendencia floridense y lo tenemos en línea con la 36 a la mañana de este sábado. Antonio, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, digamos rápidamente, como para presentarte en pocos datos, que has sido trabajador de la construcción y dirigente a nivel sindical. Estuviste, por ejemplo, en la huelga aquella famosa del 93 en la construcción. Bueno, y a nivel de militancia también social en el grupo de apoyo a familiares de detenidos desaparecidos en Florida, sos de la capital floridense y militante del Partido de los Trabajadores desde hace más de 35 años. Sí, sí, exactamente así fue. Sí, sí, recuerdo sí haber participado en la huelga de la construcción. Fue una de las más grandes experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? Porque fue parte de una rebelión de los trabajadores contra la burocracia sindical y fuimos partícipes de apoyar, de ser, digamos, de estar a la cabeza de esa lucha. Claro, claro. Fue una huelga muy grande que se hizo en la mitad más o menos del gobierno de la calle Padre, ¿no? Claro, en el año, sí, 93, año 93. Sí, sí, que empezó justamente el 31 de mayo. Claro. ¿Y siempre trabajando fundamentalmente en la construcción? Sí, básicamente sí. Uh-huh. Cuando no he tenido trabajo, he trabajado en cualquier otra cosa. Claro, claro. Hasta ahí, de todo un poco eso. Bien. Y como decías, también muchos años en la militancia, tanto a nivel político como social, sindical también, y esto que mencionábamos, un grupo local de Florida de apoyo a familiares de detenidos desaparecidos. Sí, sí. No, y te digo más, ahora estamos hablando con Pinocho Colombo, sí. Nuestro compañero, y que desde la época del liceo, que nos conocemos con Pinocho y que ya estábamos militando, ya teníamos un grupo de estudiantes, ¿no? Claro. Así que es largo tiempo, digamos, militando. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se llegó a esta resolución de que seas el candidato de Unidad Popular Frente de Trabajadores de Florida? Vos ya venías participando a nivel local, ahí a nivel departamental de esta alianza. Claro. Nosotros formamos la convención, participamos de las elecciones internas y de las elecciones nacionales. Y ya nos habíamos reunido con Hugo Mion y con Pinocho, ya. Sí, hacía tiempo ya, y bueno, terminamos decidiendo que yo fuera candidato. Claro, claro. Sí. Me imagino que no te habrías imaginado nunca que podías llegar a tener esa tarea, ¿no? Bueno, sí, la verdad que no había pensado, no tenía mis cálculos, pero bueno, aquí estamos. Claro, claro. Y bueno, habiendo vivido toda la vida, por lo menos por lo que entendemos, en Florida, siendo de la capital, ¿cómo está el departamento hoy? ¿Qué realidades tiene que te parece importante reflejar, contarle a la audiencia de otras partes del país? ¿Cómo está Florida hoy, Antonio? Bueno, pero yo te quisiera decir, más que el tema de lo que pasa en Florida, digamos, concretamente. Sí. A mí me gustaría explicar el eje de lo que sería nuestra intervención en estas elecciones. Sí. Es decir, nosotros pensamos que lo que menos tenemos que hablar en el curso de esta campaña es de políticas municipales. Fíjate vos que el mundo se está derrumbando. Y como decía, bueno, como le decía Ingrid Bergman a Humphrey Bogart en Casa Blanca, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí. Es decir, no nos podemos poner a hablar de políticas municipales. Es decir, en ese, nuestra intervención debe ser, está fundado en la crisis mundial y especialmente el tema de la guerra mundial que está en curso, que ese debe ser el punto de partida del análisis y el impacto que va a tener en el gobierno de Orsi. Uh-huh. Eso me parece de capital importancia. Claro, claro. Sí, yo te preguntaba igual, no estrictamente en lo municipal, sino en cuanto al general, cómo está el departamento a nivel de realidades, de fuentes de trabajo. De... No, y bueno, está es como ha estado de hace mucho tiempo, muy escaso. Claro. Fíjate, acá se han cerrado, se cerraron las curtiembres, se cerraron los frigoríficos. Es decir, acá había mucha gente, pero estamos hablando de muchos años atrás. Sí. Ahora, ahora en ese sentido, no. El único poco de trabajo que ha habido en los últimos años ha sido el tema de las rutas y la construcción del tren, pero no emplea a gran parte de la población de Florida. Lo único que ha habido ha sido eso, esas obras, digamos. Ahora, digamos, concentraciones grandes de trabajadores no hay. Mm. Claro. Entonces, por eso te decía, si fíjate vos que vos tenés una... todas las medidas ya que Trump ha empleado, sobre todo el tema de los aranceles, que ya prácticamente es un arma de guerra, la situación en Gaza, es decir, la situación de la guerra de Ucrania, la guerra comercial que está llevando a Estados Unidos, que ya no es tan comercial porque ahora se va... se quiere apropiar de Canadá, de Groenlandia, quiere ocupar el canal de Panamá, es decir, está el tema de los inmigrantes. Y acá en Uruguay, de pique, ya podemos decir que el mismo gobierno de Orsi, que se viene, en ese sentido nosotros tenemos que tener una postura frente a ese gobierno que se viene, y si ya no tendrá los beneficios que tuvieron los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Es decir, cuando... Por ejemplo, a partir de las crisis del 2008 hubo un derrame de créditos hacia América Latina, y vino mucho para Uruguay, sobre todo una afluencia de capitales a tasa cero, fue muy importante, pero esa situación ya para este periodo no va a estar. Es decir, ya no tendrá los beneficios, la flecha incluso va en un sentido contrario. Eso del despegue económico que va a haber es una fantasía. Entonces nosotros, la clase obrera debe prepararse frente a esa situación. Ya Orsi mismo, antes de asumir, ya ha concertado una serie de compromisos con las cámaras empresariales, especialmente del proyecto Neptuno. Sí. Muchas empresas se van a ver favorecidas con este proyecto. Y además yo quiero señalar una cuestión con respecto al proyecto Neptuno. La gran mayoría de los votantes frente a Pista y de los militantes frente a Pista está en contra del proyecto Neptuno. Bueno, pero los hechos de la realidad a mí me permiten decirles a esos militantes que están en una tremenda contradicción. Si están en contra del proyecto del tubo, pero están apoyando al que lo va a llevar adelante. Entonces ese tipo de cuestiones a mí me parece muy importante. Este gobierno va a mantener la SAFAP, también tenemos que decirlo. Claro. Una gran parte de la población que votó en contra de la reforma de la calle y a favor del plebiscito, y entre ellos se encuentra una cantidad enorme de militantes frente a Pita, y sobre todo el MPP, ¿no? Uh-huh. ¿A quién va a poner en el BPS como presidente del BPS? A Ximena Pardo. Sí. ¿Que viene? ¿De dónde viene? Viene de República FAP, absolutamente contraria a mantener la edad de retiro, va a mantener la miseria de las jubilaciones y va a mantener la SAFAP. Claro. Entonces, este gobierno va a pagar la deuda externa, va a seguir con la línea de enviar tropas a Haití, al Congo, según donde le mande el imperialismo. Y digo, por eso digo, ese tipo de cosas a mí me parece importante. Y no, y después otra, ¿no? El tema de lo que está pasando en el movimiento obrero en general. Porque este año ya empezó con una serie de despidos, empezó con cierre de fábrica, envío al seguro de paro, ¿no? Yazaki, frigorífico, las empresas lácteas, ¿no? Uh-huh. Entonces la cuestión es cómo se planta la clase obrera frente a esta situación, ¿no? Claro. ¿Cuál debería ser la agenda de la clase obrera frente a esta debacle? Porque, por ejemplo, ¿no? las direcciones sindicales, ¿qué discute con los empresarios? ¿Y qué va a discutir ahora Juan Castillo con los empresarios? Por ejemplo, los frigoríficos que están en vías en vivo al seguro paro, los compañeros de Yazaki, y van a discutir en el marco de las necesidades de la misma clase capitalista. Uh-huh. Es decir, van a discutir por una extensión del seguro de paro, ¿no? Incluso hasta algún despido incentivado. Ayer se hablaba, por ejemplo, de cubrir de solidaridad a los gremios en conflicto, y no se trata de eso. La solidaridad nace espontáneamente de la clase obrera, ¿no? No es necesario decir en un acto del PCNT que hay que rodear de solidaridad a los conflictos. Entonces, el tema es ese. Por ejemplo, si una empresa envía el seguro de paro, porque está en una situación de quiebra, uh-huh. ¿Qué se piensa discutir? Bueno, como decimos, seguro para especiales, extensión por un año, ¿no? Pero solo todo se hace sobre la base de la rebaja de salario. Sí. No se toman en cuenta los aumentos de la productividad, no se toman en cuenta la rebaja salarial que se ha producido a través de los convenios, porque en realidad esos convenios están basados en un IPC del gobierno, que es engañoso. Yo me acuerdo que en un momento creo que hubo un IPC del PCNT que reflejaba los artículos de la canasta familiar. Sí. Y bueno, ahí tienen un IPC completamente diferente al IPC del gobierno. Uh-huh. Es decir, si nos atenemos a un IPC elaborado por el PCNT, por la clase trabajadora, entonces ahí tenés una rebaja sustancial con respecto a al convenio actual. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo nosotros nos colocamos frente a esa situación? Es decir, nosotros pensamos que tenemos que colocar en la agenda, es decir, señalar una alternativa obrera a la crisis. Es decir, tratar de inspirar una acción política en el sentido de llevar adelante ante cualquier empresa que despida, que envíe el seguro de paro, bueno, estatización bajo control obrero y reparto de las horas de trabajo. El reparto de las horas de trabajo sin rebaja de salario, a mí me parece, digamos, la cuestión fundamental para llevar adelante, unida al aumento de salarios con un salario equivalente igual a la canasta familiar, como fue planteado en la asamblea de Zunca en el año 93. Uh-huh. Es decir, no es una fantasía, porque ese programa fue adoptado por una asamblea de 2.000 trabajadores. Sí. Claro, después tuvimos una cantidad de dificultades para llevar adelante. Bueno, pero se trata de abrir una ruta. Es decir, como decía Galeano, dijo en algún momento, y él hablaba de utopías, y la utopía dice, aunque no lleguemos a ella, no sirve para caminar. Mm. Y entonces, esta consigna nos va a servir para organizar al movimiento obrero, para llevar adelante en pos de conquistar esa consigna. Bueno, más o menos creo que es eso lo que, sí, digamos, el eje de nuestra intervención en me parece a mí lo más importante. Exacto, y esto sirve además, bueno, es parte de un camino que se ha definido seguir construyendo, que es esta alianza, ¿no? De que la izquierda que se ha reunido en torno a la Unidad Popular Frente de Trabajadores, siga trabajando juntos, siga construyendo una alternativa, como se dijo durante la campaña a las nacionales, y también aprovechar este momento de la campaña de las departamentales para salir a hablar de todos estos temas que mencionabas con la gente. Claro, claro. No, y por eso mismo, y además tenemos que impulsar una alternativa socialista. Es decir, esto que se estaba hablando tenía que ver justamente con una alternativa diferente. Es decir, que una alternativa que nos lleve a una lucha por el socialismo. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la lucha del socialismo no es un esquema, digamos, es una cosa que se va construyendo, la va construyendo la misma clase obrera, por ejemplo, saliendo de una gran manifestación en repudio de la masacre de Gaza, ocupando una fábrica y tratando de impulsar una alternativa independiente. Ahí se va, y la tarea nuestra me parece esa, es inspirar una salida, inspirar una acción política, tratar de abrir un camino. Muy bien. En ese sentido. Muy bien. Antonio Buday, muchas gracias, un gusto haberte conocido, por lo menos a través de este contacto telefónico, que nos podamos ver presencialmente y en alguna vuelta que andes por Montevideo, estar por acá por la radio, Antonio, también. Esperemos que sí, me interesaría mucho, cómo no. Sí, sí. Y bueno, y que nos tengan al tanto de lo que vayan haciendo en el marco del trabajo por las municipales. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.